¿A qué reglas está sujeta el regreso del alma a la carne? A las de atracción y de afinidad. Cuando uno encarna, es atraído hacia un medio conforme a sus tendencias, a su carácter y grado de evolución. Las almas se siguen unas a otras y encarnan por grupos, constituyen familias espirituales, cuyos miembros son unidos por lazos tiernos y fuertes, contraídos durante existencias vividas en común. A veces esos espíritus son temporalmente alejados unos de otros y mudan de medio para adquirir nuevas aptitudes. Así se explican según los casos, las analogías o diferencias que caracterizan a los miembros de una misma familia, padres e hijos. Mas, siempre aquellos que se aman vuelven, tarde o temprano, a encontrarse en la tierra, como en el espacio. Se acusa a la doctrina de las reencarnaciones de apocar la idea de familia, de invertir y confundir las posiciones que ocupan, unos con relación a los otros, los espíritus unidos por lazos de parentesco, por ejemplo, las relaciones de madre e hijo, de marido y mujer, etc. La verdad es lo contrario. En la hipótesis de una sola vida los espíritus se dispersan después de una breve cohabitación y muchas veces, se vuelven extraños unos a otros. Según la doctrina católica, las almas permanecen, después de la muerte, en lugares diferentes, según sus méritos, y los elegidos son para siempre separados de los réprobos. Así, los lazos de familia y de amistad, formados por una vida transitoria, se debilitan en la mayor parte de los casos y hasta se quiebran definitivamente. Mientras que, por los renacimientos, los espíritus se reúnen de nuevo y prosiguen en común sus peregrinaciones a través de los mundos, tornándose, así su unión cada vez más íntima y profunda. Nuestra ternura espontánea por ciertos seres de este mundo se explica fácilmente. Ya los habíamos conocido, en otros tiempos, ya los encontráramos. ¿Cuántos esposos, cuántos amantes no han sido unidos por innumerables existencias, recorridas de a dos? Su amor es indestructible, porque el amor es la fuerza de las fuerzas, el vínculo supremo que nada puede destruir. Las condiciones de la reencarnación no permiten que nuestras situaciones recíprocas se inviertan. Casi siempre se conservan los grados respectivos de parentesco. Algunas veces, en caso de imposibilidad, un hijo podrá venir a ser el hermano menor de su padre de otros tiempos, la madre podrá renacer hermana más vieja del hijo. En casos excepcionales, y solamente a pedido de los interesados, se pueden invertir las situaciones. Los sentimientos de delicadeza, de dignidad, de mutuo respeto que sentimos en la tierra no pueden ser desconocidos en el mundo espiritual. Para suponerlo, es preciso ignorar la naturaleza de las leyes que rigen la evolución de las almas. El espíritu adelantado, cuya libertad aumenta en razón directa a su elevación, escoge el medio donde quiere renacer, mientras que el espíritu inferior es impelido por una fuerza misteriosa a la que obedece instintivamente y todos son protegidos, aconsejados, amparados en su pasaje de la vida del espacio para la existencia terrestre, más penosa, más terrible que la muerte. La unión del alma con el cuerpo se efectúa por medio del envoltorio fluídico o perispíritu, del que muchas veces hemos hablado. Sutil, por su naturaleza, va él a servir de lazo entre el espíritu y la materia. El alma está presa al germen a través de este mediador plástico que va a retraerse, condensarse, cada vez más, a través de las fases progresivas de la gestación, y formar el cuerpo físico. Desde la concepción hasta el nacimiento, la fusión se opera lentamente, fibra por fibra, molécula por molécula. Por el flujo creciente de los elementos materiales y de la fuerza vital proveídos por los progenitores, los movimientos vibratorios del niño van a disminuir y restringirse, al mismo tiempo que las facultades del alma, la memoria, la conciencia se desvanecen y se anulan. Esa reducción de las vibraciones fluídicas del perispíritu, a su oclusión en la carne que se debe atribuir la pérdida de la memoria de las vidas pasadas. Un velo cada vez más espeso envuelve al alma y le borra las radiaciones interiores. Todas las impresiones de su vida celeste y de su largo pasado vuelven a las profundidades del inconsciente y la inmersión solo se realiza en las horas de exteriorización o en ocasión de la muerte, cuando el espíritu, recuperando la plenitud de sus movimientos vibratorios, evoca el mundo adormecido de sus recuerdos. El papel del doble fluídico es considerable. Explica, desde el nacimiento hasta la muerte, todos los fenómenos vitales. Poseyendo en sí los vestigios indelebles de todos los estados del ser, desde su origen, le comunica la impresión, las líneas esenciales al germen material. Ahí está la llave de los fenómenos embriogénicos. El perispíritu, durante el período de gestación, se impregna del fluido vital y se materializa cuanto baste para volverse el regulador de la energía y el soporte de los elementos proveídos por los padres. Constituye así, una especie de esbozo, de red fluídica permanente, a través de la cual pasará la corriente de materia que destruye y construye sin cesar, durante la vida, el organismo terrestre. Será la estructura invisible que sustenta interiormente a la estatua humana. Gracias a él, la individualidad y la memoria se conservarán en el plano físico, a pesar de las vicisitudes de la parte mutable y móvil del ser, y asegurará, del mismo modo, el recuerdo de los hechos de la existencia presente, recuerdos cuyo encadenamiento, de la cuna a la tumba, nos dan la certeza íntima de nuestra identidad. La incorporación del alma no es subitánea, como lo afirman ciertas doctrinas. Es gradual y solo se completa y torna definitiva a la salida de la vida uterina. En ese momento, la materia encierra completamente al espíritu, que deberá vivificarla por la acción de las facultades adquiridas. Largo será el período de desarrollo durante el cual el alma se ocupará en poner a su manera el nuevo envoltorio, en acomodarlo a sus necesidades, en hacer de él un instrumento capaz de manifestar sus potencias íntimas y en esa obra, será coadyuvada por un espíritu prepuesto a su guardia, que cuida de ella, la inspira y guía en todo el curso de su peregrinación terrestre. Todas las noches, durante el sueño, muchas veces hasta de día, el espíritu, en el período infantil, se desprende de la forma carnal, vuelve al espacio, absorber fuerzas y aliento para enseguida, volver al envoltorio y proseguir el penoso curso de la existencia. Antes de entrar nuevamente en contacto con la materia y comenzar una nueva carrera, el espíritu tiene, como dijimos, que escoger el medio donde va a renacer para la vida terrestre y esa elección es limitada, circunscripta, determinada por múltiples causas. Los antecedentes del ser, sus deudas morales, sus afecciones, sus méritos y deméritos, el papel que está apto para desempeñar, todos esos elementos intervienen en la orientación de la vida en preparación. De ahí la preferencia por una raza, tal nación, tal familia. Las almas terrestres que hemos amado nos atraen. Los lazos del pasado se reatan en filiaciones, alianzas, amistades nuevas. Los mismos lugares ejercen sobre nosotros su misteriosa seducción y es raro que el destino no nos reconduzca muchas veces a las regiones donde ya vivimos, amamos, sufrimos. Los odios son también fuerzas que nos aproximan a nuestros enemigos de otra vida para borrar, con mejores relaciones, antiguas enemistades. Así, volvemos a encontrar en nuestro camino la mayor parte de aquellos que fueron nuestra alegría o hicieron nuestros tormentos. Pasa lo mismo con la adopción de una clase social, con las condiciones de ambiente y educación, con los privilegios de la fortuna o de la salud, con las miserias de la pobreza. Todas estas causas tan variadas, tan complejas, van a combinarse para asegurar al nuevo encarnado las satisfacciones, las ventajas o las pruebas que conviene a su grado de evolución, a sus méritos o a sus faltas y a las deudas contraídas por él. Por lo que fue dicho, se comprenderá cuán difícil es la elección. Por eso, esta opción nos es, la mayoría de las veces, inspirada por las inteligencias directoras o sino, en nuestro provecho, han de hacerlo ellas mismas, si no tenemos el discernimiento necesario para adoptar con toda sabiduría y prudencia los medios más eficaces para activar nuestra evolución y expurgar nuestro pasado. Aún así, el interesado tiene siempre la libertad de aceptar o postergar la hora del desagravio ineluctable. En el momento de unirse a un germen humano, cuando el alma posee aún toda su lucidez, su guía le muestra el panorama de la existencia que le espera. Le muestra los obstáculos y los males de que será erizada, le hace comprender la utilidad de esos obstáculos y de esos males para desarrollarle las virtudes o expurgarle de sus vicios. Si la prueba le parece demasiado ruda, si no se siente suficientemente armado para afrontarla, le es lícito al espíritu diferir la fecha y buscar una vida transitoria que le aumente las fuerzas morales y la voluntad. En la hora de las resoluciones supremas, antes de volver a bajar a la carne, el espíritu percibe, comprende el sentido general de la vida que va a comenzar, ella se le aparece en sus líneas principales, en sus hechos culminantes, siempre modificables, entre tanto, por su acción personal y por el uso de su libre albedrío. Porque el alma es señora de sus actos. Y desde el momento que ella se decidió, desde que el lazo se produce y la incorporación se delinea, todo se borra, todo se desvanece. La existencia va a desarrollarse con todas sus consecuencias previstas, aceptadas, deseadas, sin que ninguna intuición del futuro subsista en la conciencia normal del ser encarnado. El olvido es necesario durante la vida material. El conocimiento anticipado de los males o de las catástrofes que nos esperan, paralizarían nuestros esfuerzos, pararían nuestra marcha hacia el frente. En cuanto a la elección del sexo, es también el alma que, de antemano, resuelve. Puede hasta variarlo de una encarnación a otra por un acto de su voluntad creadora, modificando las condiciones orgánicas del perispíritu. Ciertos pensadores admiten que la alternancia de sexos es necesaria para adquirir virtudes más especiales, dicen ellos, a cada una de las mitades del género humano. Por ejemplo, en el hombre, la voluntad, la firmeza, el coraje. En la mujer, la ternura, la paciencia, la pureza. Creemos, de acuerdo con nuestros guías, que la mudanza de sexo, siempre posible para el espíritu, es, ante de todo, inútil y peligrosa. Los espíritus elevados la reprueban. Es fácil reconocer, a primera vista, a nuestro alrededor, a las personas que en una existencia precedente adoptaran sexo diferente. Son siempre bajo algún punto de vista anormales. Las machonas, de carácter y gustos varoniles, algunas de las cuales presentan todavía vestigios de los atributos del otro sexo, por ejemplo, barba en el mentón, son, evidentemente, hombres reencarnados. Ellas nada tienen de estético y seductor. Sucede lo mismo con los hombres afeminados, que tienen todas las características de las hijas de Eva y están como que fuera de los patrones éticos en la vida. Cuando un espíritu optó por un sexo, es malo para él salir de lo que se volvió su naturaleza. Muchas almas, creadas en pares, son destinadas a evolucionar juntas, unidas para siempre en la alegría como en el dolor. Les dieron el nombre de almas hermanas. Su número es más considerable de lo que generalmente se cree. Realizan la forma más completa, más perfecta de la vida y del sentimiento y dan a las otras almas el ejemplo de un amor fiel, inalterable, profundo. Pueden ser reconocidas por esas características. ¿Qué sería de su afecto, de sus relaciones, de su destino, si el cambio de sexo fuese una necesidad, una ley? Antes entendemos que, por el mismo hecho de la ascensión general, los caracteres nobles y las altas virtudes se multiplicaran en los dos sexos al mismo tiempo. Finalmente, ninguna cualidad quedará como atributo de uno solo de los sexos, sino como atributo de los dos. La mudanza de sexo podría ser considerada como un acto impuesto por la ley de justicia y reparación en un único caso, el cual se da cuando malos tratos o graves daños, infligidos a personas de un sexo, atraen a este mismo sexo a los espíritus responsables, para así, para que estos sufran, a su vez, los efectos de las causas a que dieran origen. Y la pena del talión no rige, como más adelante veremos, de manera absoluta, en el mundo de las almas. Existen mil formas de hacer la reparación y de eliminarse las causas del mal. La cadena omnipotente de las causas y de los efectos se desenreda en mil anillos diferentes. Nos objetarán tal vez que sería inicuo coaccionar a la mitad de los espíritus a evolucionar en un sexo más débil y muchas veces oprimido, humillado, sacrificado por una organización social aún bárbara. Podemos responder que este estado de cosas tiende a desaparecer, día a día, para dar lugar a una mayor equidad. Es por el perfeccionamiento moral y social y por la sólida educación de la mujer que la humanidad se ha de levantar. En cuanto a los dolores del pasado, sabemos que no quedan pendidos. El espíritu que sufrió iniquidades sociales, coge por fuerza de la ley de equilibrio y compensación, el resultado de las pruebas por las que pasó. El espíritu femenino, nos dicen los guías, asciende con vuelo más rápido hacia la perfección. El papel de la mujer es inmenso en la vida de los pueblos. Hermana, esposa o madre, es la gran consoladora y la cariñosa consejera. Por su hijo es suyo el porvenir y prepara al hombre futuro. Por eso, las sociedades que la disminuyen, se disminuyen a sí mismas. La mujer respetada, honrada, de entendimiento ilustrado, es la que hace a la familia fuerte y a la sociedad grande, moral, unida. Temibles son ciertas atracciones para las almas que buscan las condiciones de un renacimiento, por ejemplo, las familias de alcohólicos, de libertinos, de dementes. ¿Cómo conciliar la noción de justicia con la encarnación de los seres en tales medios? No hay ahí, en juego, razones psíquicas profundas y latentes y no son las causas físicas apenas una apariencia. Vimos que la ley de afinidad aproxima a los seres similares. Un pasado de culpas arrastra al alma atrasada hacia grupos que presentan analogías con su mismo estado fluídico y mental, estado que ella creó con sus pensamientos y acciones. No hay, en estos problemas, ningún lugar para arbitrariedades o para el azar. Es el mal uso prolongado de su libre albedrío, la búsqueda constante de resultados egoístas o maléficos lo que atrae al alma hacia progenitores semejantes a sí. Ellos le proveerán los materiales en armonía con su organismo fluídico, impregnados de las mismas tendencias groseras, adecuados para la manifestación de los mismos apetitos, de los mismos deseos. Se abrirá la nueva existencia, nuevo escalón de caída hacia el vicio y hacia la criminalidad. Es el declive hacia el abismo. Señora de su destino, el alma tiene que atenerse al estado de cosas que preparó, que escogió. Todavía, después de haber hecho de su conciencia un antro tenebroso, una cueva del mal, tendrá que transformarlo en templo de luz. Las faltas acumuladas harán nacer sufrimientos más vivos. Se sucederán más penosas, más dolorosas encarnaciones. El círculo de hierro se apretará hasta que el alma, triturada por el engranaje de las causas de los efectos que hubiera creado, comprenderá la necesidad de reaccionar contra sus tendencias, de vencer sus pasiones ruines y de mudar de camino. Desde ese momento, por poco que el arrepentimiento la sensibilice, sentirá nacer en sí fuerzas, impulsos nuevos que la llevarán hacia medios más adecuados a su obra de reparación, de renovación, y paso a paso irá haciendo progresos. Rayos y efluvios penetrarán en el alma arrepentida y enternecida, aspiraciones desconocidas, necesidades de acción útil y de dedicación han de despertar en ella. La ley de atracción, que la impelía hacia las últimas camadas sociales, revertirá en su beneficio y se tornará el instrumento de su regeneración. Entretanto, no será sin costos que ella se levantará. La ascensión no proseguirá sin dificultades. Las faltas y los errores cometidos repercuten como causas de obstrucción en las vías futuras y el esfuerzo tendrá que ser tanto más enérgico y prolongado cuanto más pesadas fueran las responsabilidades, cuanto más extenso hubiera sido el período de resistencia y obstinación en el mal. En la escabrosa y escarpada subida, el pasado dominará por mucho tiempo al presente, y su peso hará doblar de una vez los hombros del caminante. Más, de lo alto, manos piadosas se extenderán hacia él y lo ayudarán a transponer los pasajes más escarpados. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente de que por 100 justos que perseveran. Nuestro futuro está en nuestras manos y nuestras facilidades para el bien aumentan en razón directa a nuestros esfuerzos para practicarlo. Toda vida noble y pura, toda misión superior es el resultado de un pasado inmenso de luchas, de derrotas sufridas, de victorias ganadas contra nosotros mismos. Es el remate de largos y pacientes trabajos, la acumulación de frutos de ciencia y caridad cogidos, uno por uno, en el curso de las edades. Cada facultad brillante, cada virtud sólida reclamó múltiples existencias de trabajo oscuro, de combates violentos entre el espíritu y la carne, la pasión y el deber. Para llegar al talento, al genio, el pensamiento tuvo que madurar lentamente a través de los siglos. El campo de la inteligencia, penosamente educado, al principio apenas dio escasa cosecha. Después, poco a poco, vinieran los sembradíos cada vez más ricos y abundantes. En cada regreso al espacio se procede al balance de los lucros y pérdidas. Se evalúan y se fijan los progresos. El ser se examina, se juzga. Investiga minuciosamente su historia reciente, escrita en sí mismo. Pasa revista a los frutos de experiencia y sabiduría que su última vida le proporcionó, para marcarles más profundamente la sustancia. La vida del espacio es para el espíritu que evoluciona, un período de examen, de recogimiento, en que las facultades, después de haberse gastado en el exterior, reflexionan, se dedican al estudio íntimo, al interrogatorio de la consciencia, a un inventario riguroso de la belleza o fealdad que hay en el alma. La vida del espacio es la forma necesaria y simétrica de la vida terrestre, vida de equilibrio, en que las fuerzas se reconstituyen, en que las energías se retemplan, en que los entusiasmos se reaniman, en que el ser se prepara para las futuras tareas. Es el descanso después del trabajo, la bonanza después de la tormenta, la concentración tranquila y serena después de la expansión activa o del conflicto ardiente. Según la opinión de los teósofos, el regreso del alma a la carne se efectúa de 1500 en 1500 años. Esta teoría no es confirmada ni por los hechos ni por el testimonio de los espíritus. Estos interrogados en gran número, en medios muy diferentes, respondieron que la reencarnación es mucho más rápida. Las almas ávidas de progreso se demoran poco en el espacio. Piden el regreso a la vida de este mundo para conquistar nuevos títulos, nuevos méritos. Poseemos sobre las existencias anteriores de cierta persona indicaciones recogidas, en puntos muy alejados unos de otros, de boca de médiums que nunca se conocieran, indicaciones perfectamente concordantes entre sí y con las intuiciones del interesado. Demuestran que apenas 20, 30 años, cuando mucho, separaran sus vidas terrestres. No hay, en cuanto a esto, regla exacta. Las encarnaciones se aproximan o se distancian según el estado de las almas, su deseo de trabajo y adelantamiento y las ocasiones favorables que se les ofrecen. En los casos de muerte precoz, son casi inmediatas. Sabemos que el cuerpo fluídico se materializa o purifica conforme a la naturaleza de los pensamientos y de las acciones del espíritu. Las almas viciosas atraen hacia sí, por sus tendencias, fluidos impuros, que les vuelve más espeso el envoltorio y les disminuye las radiaciones. Después de la muerte, no pueden elevarse por encima de nuestras regiones y quedan confinadas en la atmósfera o mezcladas con los humanos. Si persisten en el mal, la atracción planetaria se vuelve tan poderosa que les precipita a la reencarnación. Cuanto más material y grosero es el espíritu, tanto más influencia tiene sobre él la ley de la gravedad. Con los espíritus puros, cuyo perispíritu radioso vibra a todas las sensaciones del infinito y que encuentran en las regiones etéreas medios apropiados a su naturaleza y a su estado de progresión, se produce el fenómeno inverso. Llegados a un grado superior, esos espíritus prolongan cada vez más su estadía en el espacio. Las vidas planetarias se vuelven, para ello, la excepción, y la vida libre la regla, hasta que la suma de las perfecciones realizadas los libere para siempre de la esclavitud de los renacimientos.